sobre el tiempo, hundirlo hasta los cabellos, hundirlo hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.